¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana, a disfrutar, pues el mes patrio. Ya estamos, pues nosotros ya preparando las vacaciones, porque nos vamos a ir de vacaciones. Y preparando el pozole, porque tradicionalmente nosotros, por lo menos aquí en casa, hacemos una pozoliza. Así es de que a festejar la mexicanidad en este mes patrio 2024. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión 5020 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, en el radio, a quien saludamos cordialmente. Nosotros estamos trayéndole esta transmisión a través de la plataforma Zoom y me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y bueno, que tengan sus planes listos para el fin de semana. Y por supuesto, pues A comer tequila, digo a a comer comer tequila, tequila. perdón, a comer pozole y tomar Así tequila. es. Pero bueno, no es este fin de semana, Robert, es No, el sí, ya próximo. sé. Ok, nada más no se me anticipen. Sí, comprar todas las cosas necesarias, porque recuerden que si van a comprarlas a última hora al súper, como No van a alguna encontrar. vez ya nos pasó a nosotros, que estuvimos paseando todos los súpers de Mérida ¿Te acuerdas? buscando granos de Pal maíz para pozole. hacer pozole y ya no había. Entonces, pues mire, este fin de semanita, preocúpese y ocúpese de comprar todo lo que, sobre todo los granos, para que no le vaya a faltar el próximo fin de semana. Así que, como dice el dicho, bajo advertencia no hay engaño. Y pues bueno, pues que la pasen muy bien. La verdad, nosotros ya grabamos los programas del fin de semana del 15, de los festejos, así que pues ahí les vamos a estar felicitando. Pero nuevamente, pues ándense con sus precauciones para que no se queden sin los implementos necesarios para el pozolazo. Y Robert, bueno, ¿qué tema nos trajiste la noche de hoy? Cuéntanos. Digo, la de tarde de hoy. Burnout, el Dale. peor enemigo de la competitividad. Esas dos palabras, burnout, que bueno, burnout significa estrés extremo en las áreas laborales, ¿no? Y la competitividad tan llevada y tan traída en las empresas, en el mundo capitalista. La competitividad, pues es algo importante porque vivimos en un mundo competitivo a nivel empresa, a nivel trabajo, a nivel social, en el mundo occidental, pues que es importante, ¿no? A medida que las empresas comienzan a adoptar un enfoque más holístico hacia la salud mental, que en esta actualidad, bueno, a través de después de la pandemia, las empresas se dieron cuenta que tienen que cuidar la salud mental de sus stakeholders, ¿no? No nada más de los empleados, sino de los socios, de todos los que se relacionan con la empresa, pues debemos de preocuparnos por esa salud mental. Se requieren definir métricas claras para evaluar la efectividad de las iniciativas implementadas. Claro, pues ahora nos preocupa mucho la parte de salud mental y con un enfoque holístico. Holístico quiere decir sistémico, ¿no? Un enfoque global que complete, pero enfoque sistémico finalmente, ¿no? Hacia la salud mental en las organizaciones. Y fíjate que datos aquí interesantes que encontré yo del burnout. México se encuentra entre los países con mayor niveles de estrés laboral a nivel mundial, superando a China y a Estados Unidos. Se estima que el 75% de los trabajadores en México sufren de fatiga, estrés laboral. ¿Ya ves? Pues tú que eres la jefa. Toma nota de estos datos, ¿no? Y más del 40% de quienes realizan labores de escritorio se sienten exhaustos. ¿Tú cómo te sientes? Más del 40. En trabajos de escritorio. Y del 70, no, no está en el documento que te mandé. Esto aquí se lo pregunté a la inteligencia artificial. 7 de cada 10 personas en México afirman sentirse fatigadas y agotadas, lo que es un porcentaje más alto que en otros países como China o Estados Unidos. ¿Cómo ves? Son Incluso datos. que de China, entonces ahí sí estamos graves, ¿no? Digo, porque sé que en China, con todo lo que oímos de que están súper vigilados y que, Esclavizados. pues no están esclavizados, pero sí están muy vigilados de que si tiran basura en la calle, todas las cámaras que tienen regadas por todas las ciudades y caminos y todo, les van quitando puntos y eso significa que a la mera hora ya no les dan facilidades de diferentes cosas, o sea, los tienen muy vigilados, ¿sí? Entonces, pues eso yo creo, en mi opinión, debe provocar un estrés muy alto, pero bueno, resulta que, según tus datos, México está mucho más 70% estresado que China, y que Estados Unidos. a pesar de esa vigilancia, y imagínate, y en Estados Unidos el problema que hay de adicción tan alta, yo no sé qué Es tanta, consecuencia de, yo creo, de eso, ¿no? pues mira, nosotros aquí en México, yo no escucho que estemos en una situación como la de Estados Unidos. La de Estados Unidos es muy En sonada cuestión de drogadicción. en cuestión de drogadicción, pero igual aquí de Yo creo que repente sí tapan los estamos a datos, ya sabes eso que sí. no lo dicen, se quedan calladitos o los callan y no permiten que se los diga. Pero yo creo que aquí sí hay un problema muy grave. De hecho, me platicaba un amigo que ayuda a ciertas instituciones para personas adictas y me dice que sobre todo los jóvenes menores de 18 años sí están en una situación muy grave de esta adicción. Bueno, juntando estos datos y decir la situación de Estados Unidos, la situación de China, comparativa, porque el punto de mi plática es esa, comparado con México, que supuestamente está libre de todas esas dos que ya No, mencionamos, bueno, pues no, no y estamos que libres de aún eso. así sea un país más estresado, entonces algo está mal. Ah, claro. Es, amigos, es importante, es fundamental que en las empresas, en nuestras empresas, promovamos esta cultura de la salud mental, que priorice el bienestar integral de las personas. Y así crear un entorno seguro para la libre expresión de todos los que necesitan apoyo para mejorar su bienestar emocional y mental. Esto apunta Alberto Fernández, que es quien escribió este artículo del que le estamos platicando el día de hoy. En un entorno laboral en constante evolución, sobre todo por la tecnología, amigos. La salud mental se ha convertido en un tema crítico en las empresas hoy. Cada vez las empresas toman más en serio este problema de la salud mental. Y bueno, y también los gobiernos, ¿no? Aunque no todos, el de nosotros. Este que bueno, que ya se está yendo, pues ya ves lo que les hizo a todos los jueces y magistrados, ¿no? Pues que los quiere correr. Que están hasta en huelga los trabajadores del Poder Judicial, pues imagínate el estrés al que están expuestos todos estos trabajadores, que hasta donde sé son 55 mil trabajadores, a nivel nacional. Entonces, amigos, pues creo que la salud mental, pues es algo al que como empresarios nos tenemos que hacer cargo, porque de otra manera, quien sufre principalmente por esa falta de salud mental, pues es la sociedad, las empresas, la competitividad y pues toda la sociedad. Finalmente, México ya no está en los primeros niveles ni de productividad ni de competitividad y parece que vamos para atrás. Bueno, de eso es el burnout que vamos a comentar con usted. Por lo pronto, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Bienvenidos a Century 21 Grupo Oroma CME, una nueva entrega de la reconocida agencia inmobiliaria. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Con una sólida trayectoria global, amigos, Century 21 es de las agencias inmobiliarias pues de mayor presencia en todo el mundo, 120 países, y un equipo de profesionales capacitados y certificados, nos dedicamos a brindarte asesoría integral y soluciones a medida para todas tus necesidades inmobiliarias. Miren, esto de servicio integral es importante, porque si usted está buscando inversión en el sector inmobiliario, donde son más seguras las inversiones hoy por hoy, pues Century 21 Grupo Oro ME es el camino para hacerlo. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. Nuestros asesores inmobiliarios están comprometidos a brindarte el mejor servicio y eso incluye ir más allá de lo esperado en cada paso del camino. Aquí encontrarás un compañero de confianza en tu viaje hacia el hogar perfecto. Century 21 Grupo Oro más ME. Búscalos, los encuentras en 9992 269789 o el 9992 269790. O escríbeles contacto arroba c21grupoorome.com. Búscalos, están en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206. Es la calle lateral de City Center. Allí encuentran ustedes el edificio Bullán. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y estamos platicándole este tema del burnout, el peor enemigo de la competitividad. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues bueno, aquí no sé si ya platicaste el problema, pues que nos dejó ver la pandemia, ¿no? Esta parte de la salud mental fue importantísima y todos los datos que has dado con respecto a México y el resto del mundo. Entonces, pues a pesar de estas estadísticas, pues muchas empresas aún ven la salud mental como un gasto, en lugar de verlo como una inversión. Y pues según los datos de la OMS, el hecho de invertir en la salud puede aumentar. De cada dólar invertido en la salud mental, puede haber un retorno incluso de $4 en mejoras de salud y de productividad. Pues mira, qué ¿Sí? interesante dato, ¿no? Y sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, ¿no? Entonces, amigos, pues ahí está un aliciente más para invertir en la salud mental de sus trabajadores, ¿no? Así es, Robert. Entonces, pues sí, definitivamente tomarlo en cuenta. Fíjate que este tema, a pesar de ser interesante, sí causa, al menos a mí, muchas preguntas, porque la salud mental es algo tan extenso, ¿sí? No se limita únicamente al lugar del trabajo, Ah, no, no, ¿sí? O claro, sea, se claro. Interviene en extiende, la claro, sociedad, se por extiende supuesto. a los lugares a donde va la persona, cómo se relaciona con estos diferentes lugares, indistintamente de cómo es en casa, cómo es con la familia de su lado, cómo es con la familia del lado de la pareja, cómo es, cómo se relaciona, no sé, con los que tienen que ver en la escuela de sus hijos, cómo se relaciona en el trabajo. Entonces, yo creo que aquí es una situación no tan fácil de plantear en una empresa. Sin embargo, está demostrado que cuando la empresa pone al servicio de sus colaboradores diferentes herramientas y diferentes cursos, diferentes hábitos también, o sea, date cuenta, no sé, como el ritual de saludar siempre cuando te topas a alguien y no solo saludar, sino desearle buenos días, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, ¿sí? Puede cambiar todo el ambiente de la empresa y puede cambiar el humor de las personas y ese humor y esa conciencia no sé, de respeto y de ser amable, ¿sí? De ser amable con los demás, se lo pueden llevar fuera de la empresa, hacia sus casas, hacia la calle, hacia diferentes lugares con los que interactúan. Entonces, por eso la importancia, porque muchas empresas pueden decir, tiro la toalla, ¿por qué voy a gastar en la salud mental de fulano, mengano, sotano, si uno es, no sé, tiene adicción al juego, otro tiene no sé qué, y otro tiene no sé qué, y a veces tiran la toalla y dicen, no va a servir de nada? Pero sí, Robert, sí sirve y sí permea y sí provoca que entre ellos se apoyen, se ayuden y se den cuenta más que nada de dónde está su problema y atendérselo. Claro, estás hablando de un problema, pues, que impacta a nivel social y a nivel global, diría yo. Una de las barreras más significativas para promover la salud mental en las empresas es el estigma que aún rodea este tema, lo que acabas de decir. Muchos colaboradores sienten que no pueden expresar sus problemas emocionales por miedo a ser juzgados o a sufrir consecuencias en su lugar de trabajo, en su carrera. Amigos, es fundamental que las organizaciones y todas las empresas promuevan una cultura que priorice el bienestar integral de las personas y así crear un entorno seguro para la libre expresión de todos los que necesitan apoyo para mejorar su bienestar emocional y mental y pues por ende mejorar las condiciones sociales de la familia es importantísimo. Y bueno, el dato este que decía yo hace rato que saqué de la inteligencia artificial, aquí la Organización Mundial de la Salud afirma que al menos el 75% de la población económicamente activa en México padece de estrés laboral. Mira, aquí está corroborando el dato, y yo lo saqué de la inteligencia artificial, lo que plantea serias preocupaciones, En amigos, México, en en México, México, sí, en claro. México. Sí. Lo que, pero termina. O sea, es un problema serio de preocupación de no atender este estado en la vida corporativa, se traduce. Miren, amigos, en alta rotación, ausentismo e insatisfacción, en enfermedades. En este sentido, la tecnología se ha convertido en un aliado en la atención de la salud mental en el entorno laboral. Las plataformas digitales que ofrecen terapia en línea, aplicaciones de meditación y herramientas de autoevaluación son ejemplos de cómo la innovación puede facilitar el acceso a recursos que antes eran limitados. Pues yo creo que este dato y sobre todo esta información de cómo la tecnología, amigos, yo he escuchado, ya hemos platicado aquí en este programa, de que muchos no quieren el entrar la tecnología en su vida, o sea, rechazan que el teléfono, que las redes, pero lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar estas herramientas, como lo que nos dice acá, oye, sí hay muchas herramientas ya en las redes o plataformas digitales que te ofrecen terapias en línea y gratis. Bueno, también hay con costo que son realmente muy buenas, ¿sí? Nada más hay que saber, también hay que saber escoger cuál es, Robert. Porque hay que recordar que sí, cierto, hay muchísima oferta en línea, pero igual hay mucho charlatán. Ah, bueno, hay que Sí. saber buscar. Entonces, sí, yo creo que aquí el meollo del asunto, por decirlo así, es que es importante que las empresas tomen cartas en el asunto y que las empresas pongan un parteaguas o un punto de salida, ¿sí? Para orientar a sus colaboradores qué caminito tomar, ¿sí? Y no se vayan pues, entras al Big Data y hay un montón de cosas, de opciones, y que puede ser que escojas algo que realmente no es para ti. Entonces, pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted y me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a platicar de cuatro razones de por qué asegurar tu auto. Y bueno, la primera es que tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de cobertura de seguros de auto, como la amplia y daños a terceros o responsabilidad civil. Así que es importante elegir la más adecuada para ti y para tu economía. La segunda razón es que cuentas con asistencia médica. En caso de que sufras lesiones corporales o las personas que vayan contigo en el auto, pues bueno, estos gastos médicos y hospitalarios son cubiertos por tu aseguradora, evitando que seas tú quien tenga que pagar estos gastos. La tercera razón, pues cuentas con asistencia vial. En caso de cambio de neumáticos o descompostura del auto, cuentas con un servicio de grúa y estos servicios son gratuitos. Y por último, la cuarta razón es que cuentas con defensa jurídica y asesoría legal. Contarás con el apoyo de expertos legales en caso de un siniestro con tu automóvil, ya sea que tengas o no la culpa. Además, tienes que tomar en cuenta que si no tienes un seguro, recuerda que tendrás una multa y se llevarán tu auto al corralón, tengas o no tengas la culpa. Así que mucho ojo con ese detalle. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170 o escríbenos a Seguros con Laura @hotmail.com, Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, lo que siempre les recomiendo, la asesoría es gratis, así es de que márquele a Laura y échese una buena platicada. Y bueno, regresamos aquí al tema que nos trae esta tarde sobre el burnout. Y mira, Laura, otros datos aquí interesantes que me marca la inteligencia artificial. los grupos vulnerables. Dice, las mujeres mayores de 30 años con posgrado son el grupo que más sufre de agotamiento y estrés laboral en México. Además, las personas entre 40 y 49 años reportan sufrir un mayor estrés crónico. Los niveles de agotamiento crónico son más altos en el norte del país. ¿Cómo ves? ¿Qué datos, Estos de, sobre todo, oye, mujeres mayores de 30 años con posgrado. Qué bueno que no tengo posgrado. No, o sea, estás libre de... No, o, no, no. No, sí tienes posgrado, ¿cómo no? ¿Y el coaching qué? Bueno, ah, la licenciatura, ah, pues son posgrados. Pues sí, posto como posgrado. Así es, Robert. Pero bueno, yo creo que... Bueno, sí es cierto. Pero yo creo que todos arriba de los 30 estamos sufriendo todas estas presiones que la misma vida nos trae. Las cosas se ponen más caras cada vez. El tráfico, pues, aumenta cada vez. Realmente no se da abasto el crecimiento que se está dando en las ciudades. Bueno, hablando hasta de el tráfico, ¿no? Hablando de Mérida, de verdad, hay ciertas horas que son un verdadero caos. ¿Quién se iba a imaginar que Mérida se convertiría en lo que se está convirtiendo? Pero déjame decirte que sigue llegando gente y van a seguir llegando gente. Solo basta mirar los mega edificios que están haciendo, ¿sí? Pues esos mega edificios es porque van a llenarlos de gente. Entonces, pues de verdad, mucha gente que sigue viniendo acá, pero el crecimiento, las obras públicas, las calles, no se están dando abasto, no están mostrando este crecimiento. Apenitas y una que otra callecita nueva por allá, pero y la tonelada de gente que llega versus una callecita nueva, ¿no? No están yendo a la par, en mi opinión. Y esto está provocando muchísimo estrés. Y está provocando, pues, esta situación mental a la que nos está pasando a todos parejo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que mencionaste de las plataformas digitales, que hay una oferta de terapias en línea y, por ejemplo, aplicaciones de meditación, herramientas de autoevaluación, son ejemplos que de verdad, seriamente ya debemos de pensar en tomarlas en cuenta, porque el caos que estamos viviendo va a continuar, tal vez se va a agravar, no quiero ser catastrófica, pero es una situación, es una realidad que estamos viendo y viviendo, y sí tenemos que atender nuestra mente, sí tenemos que atender nuestras emociones, sí tenemos que atender cómo estamos manejando estas situaciones, y la verdad, pues, la respuesta está ahí, también está en sesiones de coaching, Robert. Claro, tú y yo lo sabemos. Escuchen Fórmula en los Negocios, porque también hemos traído temas de... Lleven estos temas para que los incitemos a que googleen, busquen ayuda, de verdad. Una de las terapias que a mí mucho me han funcionado desde hace mucho tiempo, es una terapia muy sencilla en donde escribes como un diario de qué te pasó, cómo te sentiste y qué te gustaría mejorar o cómo lo podrías cambiar para bien, ¿sí? Y esto es un pequeño análisis de decir, bueno, estoy fallando en esto, pero puedo hacer esto. Y la verdad, calma los ánimos, también calma el desahogarte cuando escribes, ¿sí? Entonces, son pequeñas cosas que vas aprendiendo a través de diferentes lecturas o videos o diferentes cosas que puedas ver. Lecturas, me refiero a libros. Hay muchísimos libros de autoayuda que también hay, que sirven muy bien, ¿sí? Pero que son cosas que tienen que ser por iniciativa de uno. Claro, el tema acá es que las empresas provoquen esa iniciativa en sus colaboradores. Sí, simplemente esas conversaciones de este tema pueden ayudar mucho. Fíjate, efectos y consecuencias. El burnout tiene un impacto significativo en la salud mental y el bienestar psicológico de los trabajadores. Puede llevar a consecuencias graves como cuadros psiquiátricos y, en casos extremos, el suicidio. A nivel organizacional, el burnout se relaciona con el incremento de abstencionismo laboral, accidentes de trabajo, rotación de personal y la disminución en los niveles de productividad, lo que puede resultar en pérdidas económicas significativas para las empresas. Amigos, tenemos que hacer caso de esto. Miren, la medición y diagnóstico del burnout, pues es complejo debido a la heterogeneidad de los criterios utilizados para determinar sus niveles. Pues sí, pues todo lo que tenga que ver con el ser humano es difícil de medir. Diferentes estudios han utilizado distintos puntos de corte para categorizar el grado de afectación. Y de ahí lo que decía Laura, pues qué tan efectivo en su organización, en su trabajo, están tomando en cuenta todos estos datos y cómo los están canalizando. La prevención y el tratamiento del burnout requiere estrategias que incluyen en el fomento del autocuidado. Amigos, tenemos nosotros, no esperemos a que alguien venga, ni tu jefe. Somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestros hábitos, hábitos saludables y autocuidado para poder salir de este burnout. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema, amigos, no se vayan. La verdad que muy relevante, muy revelador estos puntos que nos dan en este artículo. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios, fin de semana. Y mire, a esta hora, pues ya hace sed. ¿Y saben qué hay en la Reforma esta semana de platillo? Fabada. Al chef Eliseo le queda esa fabada verdaderamente espectacular. Así es de que vámonos para la Reforma, la auténtica cantina, a disfrutar de la fabada. En la Reforma, el ambiente es tan auténtico como nuestra comida. Así es de que ya sabe, los platillos de la Reforma, los chiles en nogada ahora en temporada, los tacos de suadero, el chamorro al horno. Bueno, ¿qué le platico? Tiene usted que ir a la Reforma para probar todas estas delicias y, cómo no, unas cervezas bien frías a esta hora caen muy bien. Márqueles, la Reforma se llena, hay que tener reservación. 9994-619086. 9994-619086. Ellos están allá en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y pues, amigos, vámonos para la Reforma igual y por allá nos vemos y nos saludamos. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con la plática de esta tarde, el burnout, el peor enemigo de la competitividad. Y mire, con estos datos que les dimos de cómo estamos en México, pues yo creo que hay que buscar las soluciones, ¿no, Laura? ¿Con qué seguimos? Así es, Robert. Soluciones que pues realmente vale la pena investigar, informarse, sobre todo, y que ojalá las empresas tomen la iniciativa para con su gente, ya que pues ya está demostrado que una persona con una buena salud mental pues rinde más, comete menos errores y es más productivo en la empresa. Entonces, aquí lo que menciona es que fomentar el bienestar emocional de las personas en el entorno de trabajo, mejora su calidad de vida, impulsa la productividad y el éxito financiero de las empresas. Y pues bueno, al adoptar un enfoque proactivo y centrado en la tecnología, las organizaciones pueden pues derribar estas barreras, normalizar lo que implica la salud mental y crear pues un ambiente bueno para todos los colaboradores y que se sientan apoyados entre ellos. Yo creo que esto es lo más importante, Robert, el crear como un ambiente familiar en el que se apoyen los unos a los otros. Hay que recordar que la unión hace la fuerza, ¿sí? Entonces, a través de esta unión de preocupación, de una salud mental de todos, detona, yo creo, solamente cosas positivas para los colaboradores de una empresa. Absolutamente, Laura y amigos, creo que, mire, una de las medidas que puede usted implementar en su empresa, en su organización, es muy simple. Aprendamos a conversar entre nosotros de una manera libre. ¿A qué me refiero con esto? Los niveles de conversación, ¿qué hacemos en las empresas todos los días cuando llega usted? Pues conversar, pero hay que reunirnos con el equipo, con los compañeros, y conversar de estos temas. Eso es subir el nivel de conversación y dejar la libre expresión para que podamos entender bajo qué condiciones estamos en el lugar donde trabajamos, porque si usted en el lugar donde trabaja siente miedo de hablar, cuando llegue el jefe mejor se esconde. No se saludan, no hacen más que juntitis para echar culpas. Ese ambiente es lo va a llevar al burnout. Entonces, ese nivel que les recomiendo es subir de nivel las conversaciones, hacerlas, como dice Laura, que puede incluir a usted, pues esas pláticas de cómo se sienten en el trabajo. Hacer esas conversaciones de 360 grados, esos ejercicios que un coach bien le puede dar la posibilidad de entrar en esos niveles. La salud mental debe de ser vista como un activo estratégico. ¿Qué quiere decir activo? Pues algo que lo haga crecer en su negocio, que sea más productivo, más competitivo y en el mundo laboral actual. Amigos, es algo que tenemos que realizar y desarrollar. Fomentar el bienestar emocional de las personas en los entornos de trabajo, créame, mejora la calidad de vida. Ya lo decía Laura, impulsa la productividad y también, sobre todo, amigos, lo que todos buscamos y más en en esta época de panorama crítico y de panorama nebuloso que está pasando en México, pues creo yo que debemos de enfocarnos a ser más proactivos. Mire, los programas de coaching que, por ejemplo, en Fórmula en los Negocios podemos ofrecerle a usted en sus empresas, es mejorar el desempeño en su organización. Acuérdese que un coach no le va a ir a decir lo que tiene que hacer, un coach lo va a acompañar a que usted mejore su desempeño, mejore su actividad, mejore su salud mental. Adoptar un enfoque proactivo y centrado, por ejemplo, en la tecnología, porque hoy en toda organización, si no estamos inmersos en el mundo digital, en la tecnología, pues no podríamos seguir avanzando. Así es de que, pues la invitación, Laura, es a que tomemos y hagamos proactivo esto. Y como le decía, en Fórmula en los Negocios tenemos programas de coaching que le pueden ayudar a este desempeño. No somos los que le van a ir a solucionar los problemas, pero sí somos quien lo puede acompañar para encontrar solución a los problemas en su organización, que finalmente ese es el objetivo de este programa, el objetivo de nuestros programas de coaching Y pues yo le invito, amigos, si usted está interesado, tome contacto con nosotros, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto podemos tener una plática en privado y platicar sobre estos temas, porque, Laura, hay que fomentar el bienestar emocional de las personas, de sus familias, de sus vecinos, de su sociedad. Y bueno, ya me iría yo muy lejos si le dijera de nuestro gobierno, bueno, principalmente el gobierno federal, pero pues hay que fomentarlo en nuestra sociedad, ¿no, Laura? Así es, hay que fomentarlo, yo diría individualmente. Ah, ¿sí? Bueno, también es un enfoque. O sea, si definitivamente no perteneces a una empresa, trabajas por tu cuenta, no tienes empleados, etcétera, pues que tú, por tus propios medios, busques una manera de cómo enfrentar pues esta situación de estrés, agonía, y cualquier afectación emocional que ya te está afectando y que te das cuenta que en tu actuar ya te está incidiendo en malos resultados. Entonces, definitivamente quiere decir que ya es hora y que busquen la manera de salir adelante, Robert. Yo creo que es muy importante prestarle atención porque es, yo creo que la única alternativa que tenemos para hacerle frente a todo lo que ya mencioné del crecimiento, por lo menos aquí en Yucatán, este crecimiento desmedido. Que va a seguir y que va a seguir. Y llega un momento en que el burnout, que es el tema, nos agobia. Así es. Pero pues tiene solución con todo lo que ya les dijimos. Si quiere, puede volver a escuchar este programa, búsquelo en nuestras plataformas. Pero bueno, amigos, ya saben, en Fórmula en los Negocios, nuestra misión es que les traigamos temas y reflexivos que nos hagan mejores personas. Y este tema del burnout es importantísimo. Yo lo invito a que tome contacto con nosotros si quiere platicar una conversación adicional y personal. No nos cuesta nada, afortunadamente. Así es de que puede, ya le dije, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, Laura, vámonos, se acabó el programa. Pues que espero les haya gustado el tema y gracias por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.